En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Patio Sororo, aquí en la Casa Nacional del Bicentenario. En esta ocasión se presentarán Sindicato del Dron y Madeleine Gamondés. Estamos en la previa, en la vigilia, como dice el volumen 15 de Sindicato del Dron, del Día Internacional de la Mujer. Así que a continuación se presentará Madeleine Gamondés, una artista multidisciplinaria. Sus obras visuales forman parte de las Galerías de Arte de Buenos Aires, Hábito Galería, y en Milán, Nueva Galería Morone. La naturaleza y el uso de recursos naturales atraviesan sus obras musicales, mezclando grabaciones de campo y sonidos de su biblioteca sonora junto a melodías cantadas que se funden entre sí. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la ciudad de Buenos Aires para Argentina, América Latina y resto del mundo. Un fuerte aplauso, por favor, a Madeleine Gamondés. Bueno, gracias por venir. Voy a compartirles un set que está inspirado en haikus de Matsuo Bayo y unas poesías de Alfonsina Storni. Vamos hacia los árboles, el sueño será en nosotros por virtud celeste. Vamos hacia los árboles, la noche nos será blanda, la tristeza leve. Vamos hacia los árboles, el alma adormecida de perfume agreste. Pero calla, no hables. Sé piadoso, pájaros que duermen. Winter solitude. Yeah. Thank you.

cabello ya cerrado. Cubre en paz la huella ya cerrada. Cubre en paz la huella ya cerrada. La huella ya cerrada. La huella ya cerrada. ¿De qué desierto antiguo eres memoria? Que tienes sed y el agua te consume y alzas en fuerza muerta hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo. Porque quieres volar, no se asustan las olas de las nubes, de tu suave y hacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Allí pasó Madeleine Gamondés. En minutitos nada más, seguimos con esta segunda parte de Patio Sororo con Sindicato del Dron, volumen 15, titulado Vigilia. Les comento que Sindicato del Dron es una formación fluctuante de música experimental que realiza performance sonoras enfocadas en los aspectos espirituales y trascendentales del sonido. En este caso, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, presentarán un concierto completamente acústico en una configuración formada por mujeres y disidencias de género. Cuando estén listas, les damos un fuerte aplauso y empieza Sindicato del Dron aquí en Patio Sororo. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso, desde la Casa Nacional del Bicentenario. Un fuerte aplauso para Sindicato del Dron. Hola, hola. Bueno, gracias por venirse hasta acá. Voy a hacer la lectura con la que arrancamos siempre, que es la lectura del manifiesto del Sindicato del Dron. Y ahora me dan ganas de darnos una licencia poética y por un ratito, permítanme, la licencia poética, vamos a decirle la sindicata del dron. ¿Me dejan un ratito? Sí. Bueno. La sindicata del dron es una comunidad de personas donde algunas se dedican a la música y otras no. La sindicata se reúne para ejecutar piezas musicales originales y de corte minimalista, compuestas de manera colaborativa por los integrantes más estables de este ensamble comunitario, cuya formación fluctúa según la pieza, según los instrumentos o el espacio que les reúne. En sus encuentros, esta sindicata busca crear una pared de sonido como forma de realizar una especie de ejercicio que derive en una escucha más profunda, dispuesta hacia algunos aspectos trascendentales y espirituales del sonido. En su búsqueda sonora, esta sindicata enfatiza el uso de instrumentos acústicos y otros dispositivos audibles para producir sonidos largos, sostenidos, repetitivos y con pocas variaciones armónicas, melódicas y rítmicas, con los que vamos engarzando composiciones centradas en la creación de paisajes sonoros envolventes. De ahí que este tipo de experimentación musical sea conocida como dron. Este vocablo en inglés, en español, zumbido, puede remitir tanto al ruido parejo y monocorde producido por el aleteo de un insecto, como también al pedaleo constante que moviliza un engranaje maquínico. La música dron posee un fuerte contenido experimental. Así, los encuentros de esta sindicata buscan recrear momentos más primitivos de la ejecución musical, en los que categorías como compositora, luthier, público, ejecutante, no se encuentran disociadas por la profesionalización de la tarea musical en cuanto trabajo, sino que estos roles se dan de manera entrelazada y al interior de una comunidad sonora donde sus participantes comparten la experiencia vitalmente humana de interpretar y escuchar música con otros y para otros. Por eso, la sindicata del dron propone buscar por un rato la disolución del ego de los artistas en una renuncia consciente que explora las reverberaciones de una expresión comunitaria. Algunas pautas para este ejercicio sindical. La sindicata del dron puede constituirse allí donde hayan más de 7 personas y es necesario haber coordinado un encuentro o haber participado en otro anteriormente, tanto como contar con la aprobación de la cúpula. Los ejecutantes tienen que intentar tocar la menor cantidad de notas o sonidos posibles y tratar de que duren el mayor tiempo posible. Son más importantes los sonidos que emiten los ejecutantes que tenemos al lado que los propios sonidos. Por eso el sindicato insiste con regular la propia presión sonora en función de la puesta en común. La sindicata pauta de antemano si la formación es completamente acústica, completamente electrónica o mixta. La persona o el grupo de personas que coordine la tocada será la encargada de establecer algunas pautas mínimas y, de ser necesario, mostrará previamente algunas referencias sonoras al resto de los participantes. Cada encuentro de la sindicata del dron debe poder ser registrado en audio para su posterior edición o difusión. Así pasó Sindicato del Dron, 15º volumen, Vigilia. Anteriormente estuvo Madeleine Gamondés. Esto fue Patio Sororo. Si quieren enterarse de las actividades del Centro de Arte Sonoro, lo pueden hacer en nuestras redes o en nuestra página web, centroartesonoro.cultura.gob.ar. Mañana tenemos una transmisión de músicas y entrevistas y podcasts hechos por mujeres y disidencias de género. Todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y bueno, chicas, nos vemos en las calles, creo. ¿Sí? Gracias, muchas gracias por esto. Un fuerte aplauso al Sindicato del Dron. En la técnica estuvo Maxi Guiñazú y Pablo Sánchez Rial, el equipo Caso, Florencia Cursi, Javier Areal Vélez, Simón Pérez, Belén Elisegui, Julia Rossetti, Guadalupe Fernández, Susi Maresca y quien les habló, Martín Sandoval. Estuvimos transmitiendo en vivo para Radio Caso. Buenas noches. Exclusivo Radio Caso.